El resumen del Puente de las Brujas. Líneas difusas. El trazo de hoy, un rumor a Frida Kahlo. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas pa' volar? Esto escribía en su diario Frida Kahlo cuando le anunciaron que debían amputarle la pierna derecha amenazada por la gangrena. Sus alas crecieron con dolor y desespero en medio de las cicatrices de la vida y del bisturí. Se topó con el arte mientras trataba de esquivar los dolores del cuerpo. Así fue como inició la catarsis de sus espasmos, por medio del color, la forma y el autorretrato. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Frida Kahlo nació en el cuarto de la esquina entre Londres y Allende, Coyoacán, a la 1:00 a.m. y relató su vida a través de la pintura. Creó su propia biografía pictórica centrada en el dolor y la desolación. Puso en escena el desespero de su propia existencia, consignando su rostro impávido en cada retablo y enmarcándolo cada uno en una situación en particular. Pensaron encasillarla en un movimiento artístico, y cuando la incluyeron dentro del surrealismo, ella solo atinó a escribir. Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad. A Frida le duelen los huesos y mirándose al espejo pinta todo su dolor. A Frida le duele la vida y aprendiendo de su herida llena todo de color. Desde allá, desde sus ojos indígenas y europeos, nos cuenta lo que fue y le dolió. Yo esperaba encontrarme sus cejas pobladas y su bigote difuminado en la exposición que se inauguró hace poco en el Museo Nacional de Bogotá. Encontramos su rumor, algunos de sus bocetos y una gran fotografía a la entrada de la exposición con el que fue su gran amor, el también pintor Diego Rivera, el elefante. Diego, mi amor. Diego fue muchas cosas, entre ellas su obsesión, su cicatriz, su maestro, su mejor corsé. Porque pienso que eres mío, si eres solo tuyo y Diego, si eres solo tuyo y Diego. La imagen de Frida y Diego tomados de la mano colgando de un pendón gigante en la fachada del museo anuncian la exposición, pero Frida termina siendo casi que un señuelo para atraer a los curiosos y fetichistas. Los rostros de Frida se quedaron en México. Alcanzó a llegar su rumor y el de algunos artistas de su época, incluyendo a su marido. Frida se esboza y nos deja con la curiosidad removida y alterada. La obra de Frida, más que la de cualquier otro creador, está acompañada de los detalles de su vida, autorretratando sus amores, su posición política, sus anhelos maternales y los sufrimientos de la carne. ¿Qué sería de Frida sin su vida? Tal vez simplemente una paloma detrás de un elefante. Frida miró al elefante y empezó a desdibujarse, pero nada le importó. Diego miró a la paloma y la amó entre tantas cosas, entre el lienzo y la pasión. Frida ante todo es mujer y es México. México está en su ropa y en su casa, en sus peinados y en sus joyas, y por supuesto, México está en su obra, como en ese cuadrito que llegó hasta aquí y que tiene el mismo nombre que la cantina que retrata. Échatela otra. La vida es cabrona y a veces se ensaña con los que tienen alas en lugar de piernas. Frida supo más que nadie lo que era vivir. Al recordar a Frida, Chavela Vargas escribió: los que no sufren llaman vida a cualquier cosa. Para seguir viviendo, Frida hacía listas con palabras que empezaban por A o por cualquier otra letra, inventarios interminables de su mundo, de su casa, de su vida y de sus obras. Describía palabra por palabra su escenario y el mobiliario que lo integraba. La muerte venerada y festejada en México por fin se compadeció de Frida, y mientras ésta se iba despedazada y envuelta en flores y calaveras, escribía: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? El resumen del Puente de las Brujas. Tu música está aquí, en San Vicente Estéreo, una radio para todos. El Puente de las Brujas. Willows feed in modern times. Walk on souls that are made in China. Feel the bright prosaic moss and the corridors that go on and on. Love is noise, love is pain, love is these blues that sing in the game. Love is noise, love is pain, love is these blues that sing in the game.

es lo que tenemos que gritar hoy y seguiremos gritando mañana. Yo no digo que no voy a celebrar, me gusta ir a las fondas, unas enramadas con palos y cosas bonitas que se hacen habitualmente en estas fechas. Serán juegos como el palo encebado, se perseguirá un cerdito lleno de grasa y el que lo gane se ganará un premio o una canasta para llevar a la casa. Eso yo no digo que no haya que celebrarlo, lo que me preocupa es que nos enajenemos y nos despreocupemos. Eso es lo que realmente me preocupa. Pero yo, por mi parte, también me comeré mi asado, también me bailaré mi cueca y seguiré gritando ¡Viva Chile! Y trataré de ser parte de los ricos barrios. Hasta la próxima semana. Sudamerican Rockers. Soy César Báez Hidalgo para el Puente de las Brujas. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero! ¡Chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. El Puente de las Brujas. Conexión Cantarranas. Oliva Solarte se convirtió el jueves 16 de julio en una más de las personas que han marchado hasta Bogotá para buscar que Colombia se conmueva con sus secuestrados. Han desfilado profesores, exmilitares, hombres en sillas de ruedas, hasta un niño. Todos han tenido su cuarto de hora y de repente los medios dejan de hablar de ellos. Los últimos, si acaso, merecieron un par de notas en los noticieros del mediodía. Pero doña Oliva revivió el interés. Con sus 61 años y sus problemas de presión arterial, recorrió a pie los casi 600 kilómetros que separan a Gamarra, en el sur del Cesar, de Bogotá. Los quebrantos que tuvo durante los 12 días de recorrido lograron llamar la atención. ¿Pero qué mueve a una señora como ella a hacer semejante sacrificio? Nos llevó, porque no solamente a mí, sino a mis cinco compañeros que salimos desde Aguachica, me llevó el dolor de madre, tocando puertas para el acuerdo humanitario. Tocábamos, hacemos gritos para que nuestro eco sea escuchado en alguna parte del país. Viene en el gobierno, viene en la guerrilla y también a nuestro Señor Jesucristo, pues también a Él, primeramente nuestro Señor, porque sin la voluntad de Él nada es posible. El hijo de doña Oliva, el intendente de policía Jorge Trujillo Solarte, lleva 10 años secuestrado por las FARC. Se lo llevaron el 10 de julio de 1999 durante la famosa toma de Puerto Rico Meta. Ese día la guerrilla mató a 5 policías y se llevó a 28. Doña Oliva, una cristiana que dedica buena parte del día a rezar, se había levantado ese día a las 5 de la mañana a orar y a escuchar noticias. Así se enteró de la toma. En ese momento no me acordé de la empresa a quien estaba yo trabajando y salí, me fui para, enseguida arreglé, me fui para Villavicencio y de ahí arranqué para, ahí estuve mucho tiempo, de ahí nos fuimos para San Vicente del Caguán, también a los Pozos Caquetá, porque yo no sabía si mi hijo era vivo o muerto, yo estaba para volverme loca. En los Pozos, la señora logró conversar con los jefes guerrilleros Simón Trinidad, hoy preso en Estados Unidos, y Raúl Reyes, muerto en un bombardeo el año pasado. Le prometieron hacer algo por su hijo, y hoy sigue esperando que las FARC se compadezcan de ella. ¿Siente, como dicen muchos, que no hay una verdadera voluntad de resolver la situación? Eso está claro de que los secuestrados son para ellos un arma política. Que tanto la guerrilla, pongamos la guerrilla, los tiene ahí para provecho político. Antes de emprender la caminata, doña Oliva ya había venido varias veces a Bogotá a participar en manifestaciones. Incluso estuvo en una toma pacífica de la iglesia del 20 de julio. Nada ha servido. Por eso, cuando 5 exmilitares de la recién creada Fundación Paso de Vencedores le dijeron que querían marchar, ella enseguida los apoyó. Gabriel Duque Gallego, reservista del ejército. La idea fue mía, pero la manejamos a nivel de la fundación. Y una vez le dimos forma, viajamos al municipio vecino de Gamarra, hablamos con la señora Oliva. El propósito no era tanto como que ella viniera, sino que nos esperara en la capital de la República, porque conocíamos sus avanzados años y aparte de eso, pues su estado de salud. Pero ella, como lo ha dicho en mayoría de sus entrevistas, es una mujer muy terca. Y desde un comienzo dijo que ella venía que nos acompañaba en la marcha, que quería luchar por su hijo, y así lo hizo. Llegamos a la capital de la República. La idea de los 6 marchantes era poder hablar con el presidente Álvaro Uribe para decirle que ya es hora de tomar decisiones de fondo para resolver el drama del secuestro. No los atendió, pero pudieron hablar con Frank Per, alto comisionado de paz. Él no les prometió mayor cosa. Pues es triste ver cómo nuestros congresistas en forma maratónica pretenden sacar adelante el referéndum reeleccionista, pero ninguno ha propuesto hacerlo por el referéndum para el intercambio humanitario. Entonces, al ver de pronto que no se manifiestan nuestros representantes a nivel nacional, que son elegidos por voto popular y que son la voz del pueblo en el Estado colombiano, pues tomamos nosotros la decisión como exmilitares, como compañeros de los señores militares y policías que están secuestrados, de tomar esta decisión buscando una solución sana para colaborarles y coayudar en todo este proceso, primero por la paz y segundo por la libertad de todos estos jóvenes que están secuestrados. Miguel Ángel Hernández, también de Aguachica, presidente de la Fundación Paso de Vencedores, dice que ya no le recomienda a nadie irse a prestar al servicio militar. Ver el sufrimiento de Doña Oliva y las precarias condiciones en que viven 4.500 exmilitares socios de su fundación le llevan a concluir que entre las pocas opciones que les quedan a quienes se van a combatir a nombre del Estado están terminar secuestrados, desempleados o ingresando a las filas de los grupos ilegales. Pensé que uno ir a prestar servicio, cuando salía del cuartel las empresas me estaban esperando. Sí, no, eso fue una equivocación que tuve y me estrellé, porque a mí, al Estado sí le doy gracias, porque me preparó para la guerra, pero a mí no me preparó para salir. El martes pasado en la noche, Oliva Solarte y sus compañeros de caminata dejaron Bogotá, ya no en medio del acoso mediático, sino en silencio. No lograron hablar con el presidente ni conmover a las FARC, pero quién quita que hayan dejado una semilla y logren resultados a mediano plazo. Por ahora, otros empiezan a relevarlos en la carretera. Esta semana el personaje fue Luis Javier Galvis, quien hace el recorrido en silla de ruedas. Lleva 2 meses en las carreteras del país y también tiene esperanza. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. ¿Sabe cómo pilotear un avión? ¿Le gustaría ser un inventor y constructor tan ingenioso y diverso como Da Vinci? ¿Es usted uno de esos científicos frustrados o un curioso empedernido al que le gustaría tener un barómetro, un termómetro o algún aparato raro en su casa? Pues WikiHow debería ser su sitio web favorito. Este es uno de los proyectos de la Wiki, un espacio público para construir el manual más grande del mundo de cómo hacer cosas. Por ahora, este manual tiene 1.075 artículos en español que le indican los materiales que necesita y el paso a paso que debe seguir para construir las herramientas, aparatos o cualquier cosa que desee hacer. Claro está que usted no solo puede consultar cómo hacer cosas, también puede escribir artículos y colaborar en la web con sus conocimientos o habilidades sobre cómo hacer cosas. En este momento, WikiHow tiene un listado de asuntos solicitados, experimentos o preguntas específicas de cómo hacer algo y que no se han respondido. Recuerde que cualquiera puede escribir, ver, editar o comentar los artículos. Lo importante es solucionar los problemas o mostrar cómo hacer especialmente cosas curiosas que se ven diariamente. Por ejemplo, cómo se tuesta el café en Colombia o cómo grabar digitalmente un programa de radio, como el nuestro. Simplemente ingrese a la página web es.wikihow.com, que se escribe es.wikihow.com, y descubra cómo hacer cosas. Sin embargo, tenga en cuenta que Internet es una biblioteca completa de cómo hacer cosas. Si usted escribe en Google cómo hacer, encuentra sitios tan diversos como www.comohacer.org o www.comohacer.eu de la Unión Europea, www.comohacer.org